A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. Chicos y chicas, buenos días a todas y a todos. Ya sabéis, bienvenidos un día más, un viernes más, a este par de horas que te propongo de entretenimiento. Y hemos empezado pues como acabamos el otro día. El otro día hicimos casi un especial a los New Master Sounds y hoy hemos empezado con ellos, con New Master Sound y Stay on the Groove, que es, bueno, lo que le da título también a un recopilatorio que hay por ahí por la red, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, contarte que, bueno, estas dos horas que te traigo de entretenimiento, entre otras cosas, pues eso, va a ser ese LP o ese discazo, el The Groove Move Ya, Estoy en The Groove, que comienza con esta canción que, bueno, nos ha valido de sintonía hoy, de los New Master Sounds. Creo que luego te voy a poner otra que va a ser la o que fue la culpable de que yo me pirara para el Imagina Funk el año pasado. Bueno, todo esto, o casi toda la música que te voy a poner hoy va a ser de, bueno, pues si recuerdas, vino Charlie Faber ahora hace 4 días o un par de semanas en la Calleja La Ciega, y hay uno de los colaboradores de él del que ya te hablé varias veces, Mortimer de Segovia, que tiene una página, que te vuelvo a decir, donde tienes toda la música, o prácticamente toda la música que vas a escuchar hoy, y muchísima más, como diría el Chavo. La página es Le Club de Rock, así, tal cual como suena, en vez de El Club de Rock, pues es Le Club de Rock. Ahí tienes música, bueno, para rabiar. o para disfrutar, mejor dicho, ¿no? Para pasar unos buenos ratos. Yo por mi parte, pues eso ya te digo, hoy te pondré muchas cosas de las que le he cogido a o cosas que le he cogido a Mortimer de esa página que te acabo de decir. Y entre ellos está, pues eso, este disco del que te estoy hablando, ¿no? Led de Grumbo ya tiene varios volúmenes. Yo tengo el 1, el 2 y el 4. Me imagino que haya también 3, no lo tengo. Lo que te pondré será del 1. Prácticamente todo lo que te ponga es del 1. Luego, bueno, te voy a poner otros salvajes que son de Visions. Otro LP que tiene por ahí, o otro trabajo que tiene por ahí de recopilación de versiones. Todo esto el Mortimer, ¿eh? Y luego, pues, un disco que, bueno, me gusta, bueno, pues, revitalizarlos, digamos, ¿no? O ponerlos otra vez en cartel. Sí, se trata de los Status Quo y su disco del 75, el On The Level, que me parece una auténtica burrada y es un grupo un poco denostado y un poco, bueno, no tan valorado como otros que en sus tiempos o en su tiempo también tuvieron mucho más éxito, pero que no son más buenos que estos, o por lo menos iguales, ¿no? Entonces, bueno, de ellos también te pondré algo. Y creo que más o menos esto va a ser lo que te diga en cuanto, o lo que te ponga en cuanto a música de lectura, o del pico de las 7 notas, ya sabes, para allá para las 12, pues te leeré. Es que, bueno, como siempre te digo, al empezar te hablo un poco de las actividades del Árcula Vieja o del Cambalache, o te las recomiendo, digamos, ¿no? Bueno, parece ser que el jueves que viene hay una exposición de fotos de mi amigo Teo en el Árcula Vieja. Y este viernes mismo, hoy, a partir de las 8 de la tarde, tienes en el Cambalache la proyección de un documental que tiene que ser un bombazo. El documental se titula 9 de cada 10. Está dirigido por Iñaki Alforja, producido por la aldea y Mugarik Gabena Farroa. Bueno, el caso es que este documental trata de los sindicalistas asesinados en el mundo. 9 de cada 10 es el título, y es que 9 de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Es el país más peligroso del mundo para la actividad sindical, con cerca de 2.700 sindicalistas asesinados en los últimos 22 años. Dos Colombias, a la vez la de papel y la real. Un país de enorme riqueza, según unos pocos que usan la violencia con impunidad para continuar espoleando. Luego, tras la proyección del documental, intervendrá la sindicalista colombiana refugiada en Asturias, Nelcy Gómez Oliveros, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Colombia. Bueno, de la salud es uno de los sectores sindicales más perseguidos. Bueno, pues ya sabes que siempre te recomiendo que pases por allí, si no es para alguna actividad de estas cultural, aunque solo sea para comprar las comiditas que tienen allí más ricas. O bueno, la materia prima que luego tú conviertes en comida. Ya te digo, todo el cereal, toda la verdura que viene de la huerta directamente, sin ningún producto ecológico, o sea, perdón, sin ningún pesticida ni producto de estos que, ¿no? No hacen más que meterte veneno para el cuerpo. Ahí lo tienes todo, bueno, original. Entonces es un buen sitio para que pases a por la comida y pues a divertirte un rato yo con aquella gente. Bueno, pues como a partir de esto me dio la idea de traerte el libro negro de las marcas, que ya te he traído varias veces, y leerte, bueno, pues te leeré sobre todo de la Coca-Cola, que es la principal asesina de toda esta gente, todos estos sindicalistas que asesinan en Colombia. Bueno, pero eso será un poco más tarde. De momento seguimos con la música, seguimos con el este LP, el LED de Groove Bubya, con el Stay on the Groove. Recuerda que lo puedes pillar en la página de Mortimer, en Le Club de Rock, y que, bueno, pues tienes un par de maneras de contactar conmigo. Una es por el teléfono, ya sabes que es el 985 29 81 37, y si no, pues por el radiocuca.org. ahí, si quieres, puedes entrar en el chat y también podemos hablar o, bueno, escribir en directo. También tienes un correo electrónico, que es el7notasypico@gmail.com, donde puedes, bueno, sugerencias, comentarios, para lo que quieras. Hasta puedes mandar un MP3 con un tema o con una canción que te guste, y bueno, siempre, ya sabes, siempre que no sea, bueno, Radio Fórmula, te lo pondré, ¿vale? De momento quedáis con Sharon Jones y sus Dub Kings. right, ladies and gentlemen, children of America, it's up to you. Let Mr. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you. Bueno, pues los Daft Punk últimamente llevan unos cuantos años ya con Sharon Jones, pero también hacen alguna colaboración con otra gente, como es el caso de este Give Me Chance, o Give Me Chance, Dame una Oportunidad, con Lee Fields y los dichos Daft Punk. Bueno, pues era Show and Proof y eran Break Extra. Este sigue siendo, o seguían siendo dentro del disco este del año 2005. El Stay on the Groove. Y ahora vámonos con una de las mías. Buenísimos eran. No me digas que no. Eran una auténtica burrada. Por lo menos para este que te habla. Esto ya te digo, es de un álbum del 75. Nada más y nada menos. Nada, seguimos con otra. Broken Man, hombre roto. Thank you. Bueno, pues nada, ¿qué os puedo contar de status quo? Porque vamos, si no tienes unos pocos años, es fácil que no lo conozcas o no los conozcas. Pero bueno, o sea, simplemente en el 2006 cumplieron 40 años de carrera. Ya solo con eso creo que ya es una auténtica borrada, ¿no? Se formaron en el 62 con, bueno, un nombre, el Scorpions. Luego, tras varios nombres, pues eso, en el 67 ya adoptaron este, y en el 71 sacaron su primer álbum. No sé si te dije que era el tercer o cuarto álbum este del On The Level. No, es el octavo. Pero cualquiera de estos cuatro, cinco, bueno, los primeros discos, cualquiera de ellos es buenísimo, ¿no? Tienen un montón de hecho han salido hasta, bueno, fue homenajeado al ser incluido en el libro Guinness de los récords por haber visitado cuatro ciudades de las Islas Británicas en menos de 12 horas. También en el 86 actuaron en tres diferentes escenarios situados en tres continentes distintos en menos de 24 horas. Bueno, ya nada más, esas cosas, las demás, si acaso las miras tú, que ya con el rollo este de que con la ventana esta lo tienes todo al alcance de la mano, pues yo simplemente ahora vamos a poner otro disco que te dije que te iba a poner, el de versiones de Mortimer. Ya volvemos otra vez a la música de Mortimer, y en este caso pues te voy a poner a una gente que se llaman Mantis, que tienen esta canción que se llama You Don't Love Me, que a mí me recuerda mogollón a los Lynyrd Skynyrd. A ver, a ti. Well, you don't love me, pretty baby. You know today, pues acabas de oír lo que ha hecho el DJ Rice con el break on through de los Doors. Esto lo tienes en un LP que se titula El Bossa Rocker. Y bueno, vámonos con otra también de este mismo disco, de versiones. Esta canción la puedes encontrar en un disco que se llama Ska Father, y son los Toots and the Maytals. You Really Got Me. We'll be right back. Pues eso, hemos entrado de lleno con The Visions y un LP en directo que está grabado en el 78, nada más y nada menos. O sea, que otro que cumple otro porrón de años, ¿no? Y me he confundido, la canción que sonaba era la segunda, Till the End of the Day, era la segunda, la que abría el disco era esta, que era con la que quería empezar. Entonces, pues las pongo al revés, primero la 2 y luego la 1. Y nos vamos con la tercera, sin hacer zapping. Oh, Bueno, pues estos son, o era la canción que abre el disco, de los Sarabá Soul, un grupo brasileño con un disco de título homónimo. Y esta es la que abría el dicho trabajo, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir metiendo directamente con esta musiquilla que ya sabes que es la sintonía del pico. Nos vamos a ir metiendo en el pico. Bien te dije al principio del programa, hoy te voy a hablar de la Coca-Cola. Dice, el eslogan que tiene la Coca-Cola es que es todo mentira, es un cinismo bestial. Dice, en todos los lugares donde hacemos negocios, nos vemos como compañeros de la sociedad. Bueno, los productos y marcas que tiene la Coca-Cola nada más son las bebidas de las marcas Altbutler, Aquarius, Bonacqua, Boom, Capi, Coca-Cola, Fanta, Kinley, Crest, Mesomix, Minute Maid, Nesty, Powerade, bueno, entre otras. Hay más, ¿eh? Bueno, los datos de la firma es que en el 2002... de ventas fueron 19.600 millones de euros. Los beneficios fueron de 4.000 millones de euros. Plantilla son 600.000 trabajadores y la sede es en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Y las imputaciones que tiene, pues son la persecución contra los sindicatos con escuadrones de la muerte en empresas envasadoras, explotación y trabajo infantil en la recolección de naranjas y discriminación racial. Ya sabes que todo esto, bueno, es que no te he dicho nada hoy, pero es que este libro ya te lo he traído varias veces. Es el libro negro de las marcas, escrito por Klaus Werner y Hans Weiss. Para mí es imprescindible. Bueno, dice, después de OK, Coca-Cola es la palabra más comprendida en todo el mundo. El valor de la marca Coca-Cola se calcula en 68.000 millones de dólares, es decir, más del triple de las ventas de la multinacional. En más de 200 países, la gente calma su sed diariamente más de 1.000 millones de veces con productos de la casa Coca-Cola. En total, son 90.000 millones de litros al año. Joder. El 20 de julio del 2001... el sindicato colombiano Sinal Trainal presentó en Florida, con el apoyo del estadounidense United Steelworkers of America y el International Labor Rights Fund, una demanda contra Coca-Cola y sus socios en Colombia. Según se afirma en la demanda, escuadrones de la muerte paramilitares que habían cometido asesinatos, secuestros y torturas contra miembros del sindicato lo habían hecho como agentes de la empresa demandada. 5 sindicalistas fueron asesinados y otros 65 fueron amenazados de muerte. En total, más de 1.800 miembros de los sindicatos fueron asesinados en Colombia en la última década. El 31 de marzo del 2003, el sindicato consiguió una victoria parcial. El juez federal admitió la demanda contra las empresas colombianas envasadoras de Coca-Cola, bebidas y alimentos, y Pan American Beverages, pero no contra el propio consorcio. En Panamá, en el otoño del 2002, 8 sindicalistas fueron despedidos incumpliendo el contrato de la envasadora local de Coca-Cola por haber reclamado mejores condiciones de trabajo. Una gran parte del concentrado de zumo de naranja elaborado por Coca-Cola, Capi Minute Mai, procede de Brasil. Allí, los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones a menudo cobran menos de 12 euros diarios. De este modo, la mayoría se encuentran en torno a un tercio por debajo del mínimo vital local que sería necesario para alimentar a una familia. Por eso, en muchos casos, también los niños deben ayudar en el trabajo. Con frecuencia, por este motivo, sufren daños graves y permanentes en su salud. Naturalmente, los consorcios empresariales aseguran que sus proveedores no emplean a niños. Sin embargo, resulta difícil controlarlo. Y mira, aquí me manda otra página que dice: los bajos salarios conducen al trabajo infantil. Como casi ningún cosechero está en condiciones de mantener a su familia, muchos niños tienen que trabajar en las plantaciones. Niños de entre 10 y 14 años tienen que cargar bolsas de naranjas de 25 kilos durante 14 horas al día. Según cálculos de la central obrera CUT, en 1994, el 15% de los cosecheros de naranjas de Sao Paulo tenían menos de 14 años. En el 96, en la región de Itápolis, uno de cada tres niños de familias pobres seguían trabajando de cosechero. Desde que las asociaciones de derechos humanos y los sindicatos denunciaron esta situación, la mayoría de las compañías occidentales que producen zumos de fruta tienen prohibido el trabajo infantil entre sus proveedores. La Asociación Brasileña de Exportadores de Cítricos, Avecitrus, también asumió en el 99 el compromiso de respetar de forma consecuente la prohibición del trabajo infantil y, al mismo tiempo, prometió generar proyectos de ayuda a los niños con fondos creados especialmente para tal fin. Daniela Capellari, gerente de ventas de Rauch, la marca de zumos de fruta líder en el mercado austriaco, declaró en una entrevista para el libro Buen Provecho, Comer y Beber con Conciencia, dice: el trabajo infantil realmente era un problema hace 5 o 6 años, pero ahora estamos en condiciones de probar que ya no se contratan niños como cosecheros. Algunas agrupaciones pro derechos humanos, como la agencia Sandwin, consideran esta formación un poco aventurada. Aun cuando se está produciendo en todas partes una disminución del trabajo infantil motivada por la presión de la opinión pública, de vez en cuando aparecen nuevos estudios e informes de testigos oculares, de acuerdo con los cuales todavía hay menores de 14 años deslomándose en los naranjales. Lo que pasa es que la prohibición de las empresas no solucionó el problema central, los salarios bajos, y es probable que siga sin solucionarlo si no existe presión por parte de los consumidores. Bueno, pues ya como para acabar, el 8 de agosto del 2001... Coca-Cola fue condenada a pagar 192 millones y medio de dólares en Estados Unidos por discriminación racial de trabajadores y trabajadoras afroamericanos. Se trataba del caso de mayor envergadura en la historia de Estados Unidos. Según la emisora británica BBC, Coca-Cola contaminó en el año 2003 grandes superficies agrícolas en el sudeste indio con productos químicos altamente tóxicos y en parte cancerígenos como el plomo y el cadmio. Además, se reprochó a la multinacional su exagerado consumo de agua, que provocó una sequía con consecuencias catastróficas para la agricultura local. En las protestas contra la multinacional fueron detenidas 300 personas. Bueno, aquí ahí aparte te pone también los lobbies industriales, que tiene un montón de ellos, no te lo voy a leer, hay varios. También te, podemos hacer, o sea, tiene un apartado aquí en qué podemos hacer, ¿no? La bebida marrón no solo es poco aconsejable para la salud, sino también desde el punto de vista ético. Compre solo zumo de naranja en comercio justo. Bueno, hay fuentes de suministro aquí que yo te las puedo dar. De qué pasa, que no te las voy a leer, si las quieres, aparte de información adicional con un montón de páginas web donde puedes enterarte de más cosas, me las pides a 7notas@gmail.com y encantado te mandaré todas estas direcciones con número de teléfono incluido, para si quieres hacer algo lo puedas hacer, ¿vale? Entonces ya dejamos el pico de las 7 notas, ya sabes, espero que te haya gustado o que te hayas enterado de cosas que normalmente no te cuentan ningún medio de desinformación. Y esperando eso, pues nada, volvemos a la música y volvemos otra vez con los Saraba Soul, o Saraba, perdón, Soul, y con la segunda canción, ¿no? No vamos haciendo zapping. No. Pozo Telebar a Serio se titula. Toma, pues nada, dejamos en los Araba Soul con este último tema que hemos escuchado, el funky es Araba, bien nos escuchó. Y volvemos otra vez al Stadium de Gru y vamos con la canción que te prometí al principio que me hizo ir a Jaén, al Imagina Fan. Bueno, hubo varias, pero esta fue la que remató la jugada, esta, Dame un Minuto, con, como no, los New Master Sun. Thank you. pues estos eran, estos ya se me colaban, pero bueno, estos eran los Lefty Soul Connection, este grupo de los Países Bajos, de los que ya te puse, bueno, creo que hasta esta canción ya te la había puesto, porque esto está en el recopilatorio que te estoy poniendo, el Stay on the Roof, pero venía en su primer disco, en el Sniffing and Snitchers, me parece que se titula. Que esto tienen varias, bueno, los componentes participan en varios grupos, como eran, bueno, el AIF, que también te había puesto alguno, y el otro no me acuerdo ahora mismo cuál era, el, no me acuerdo ahora mismo, tienen otro grupo más. Claro, ya sabes que esta gente, pues, necesitan el pluriempleo para poder vivir. Bueno, vámonos con otra gente que son MFOS, no tengo ni idea, y la canción es El Padrino. Cojonuda. We'll be right back. jamón a tope, ¿eh? Jamón por lo del jamón B3. Eso. Y aparte, bueno, tenía una sección de vientos este tema del copón. No tengo ni idea de quiénes son, ya te digo, las siglas son MFOS. No tengo, vamos, nunca los había oído. Si alguno sabéis quién son, pues ya sabes que mi ignorancia es muy grande. Y bueno, si me mandas a un correo ahí a 7notas y pico @gmail.com, me explicas si los conoces quiénes son y bueno, me cuentas un poco de ellos. Ese correo también vale para cualquier duda, sugerencia, aclaración, petición, en fin, para pa ponerme verde. En fin, para lo que quieras, ¿no? ¿Qué más te cuento? Pues nada, no me se ocurre. Algo te iba a contar, pero se me ha ido un salto al cielo. Esto de ir los jueves a tantos sitios por ahí a ver conciertos me tiene un poco así. Bueno, sí, recuerda que estamos en, bueno, pues eso, haciéndole un mini especial, digamos, al Mortimer, que es este chaval de Segovia, que es, bueno, ha sido colaborador de Charlie Faber, en su programa, y que tiene una página web por ahí que en la cual puedes coger un montonazo de música, y de muy buena música, me atrevería a decir. La página que tiene, o blogspot de este famoso, es el Le Club de Rock. Aunque le pidas Le Club de Rock al Google, ya te sacan ello. Bueno, pues nada, seguimos con otra gente. Esta es de Quantic Soul Orchestra, y este Hold It Down. Move your body, now stop, move your mind. 'Cause in this space and time, there are more than jewels out there to shine. I mean, hold it down, stop acting the clown. 'Cause the things you do are causing us to frown. Being straight ahead, it wasn't about what doesn't exist. If I was to believe everything you said, I'd end up believing the grass is red. Get excited, folks are acting criminal. Your action is something that should be indicted. Well, you will know. That's fit for hell to ride. Who's gonna take the way? Destination seems their fate. They're clocking, time's ticking. You're late. Ooh. Hold it down, hold it down. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí el Style of the Groove. Y ahora vamos con la música que había escogido yo para el programa de hoy, la que no era de Mortimer, los Status Quo y su On the Level, con este Down Down. Seguro que lo recuerdas, si tienes unos pocos de años, seguro que lo recuerdas. We'll be right back. otra. Clasicazo, clasicazo, ¿eh? Johnny B. Goode, creo que no hacía falta presentarlo, ¿verdad? Vámonos con los Vicious otra vez. Ahí quedaba todo el personal berreando, ¿eh? Hey. 'cause you come round here. Just 5'4" from my head to the ground. You know she come round, yeah. Just about midnight, she make me feel so good. She make me feel alright. Gotta call her. Bueno, pues como ves, he metido la pata hasta atrás, vamos. Porque estos no eran los Visuals, esto eran, pues era Sid McRae. Y bueno, era un tributo a Van Morrison con la canción Gloria. Y sí, ahora nos vamos con los Visuals. Y este, ¿dónde está mi Tolkien? Find amazing. Won't tell the things that our mom says. The song gets on. I'll tell everything I know. I want some seen a fight. Somebody's got to know. Stop shoot all the bill. Go down the mile, go down the road. But George Starr, I knocks her down. I'm black as a eye. She goes back home and tell her heart's gonna lie. Stop and talk. Borrow some money, go to the beauty shop. Her husband phone, she began to holler. She take me, babe, around the block. Go to the beauty shop, babe, I'm gonna get my head popped. The sidewalk's all right. I tell everything I know. Always on the seat I'm lying. Bueno, pues ahora dejamos a los Vicious y nos vamos ya con otro par de temas del álbum este de versiones de Mortimer. Acuérdate de que hoy le hemos dedicado casi casi el programa a Mortimer, que es un monstruo el tío, y su página o su blogspot, ya sabes que es el club de rock, y ahí tienes música para aburrir o para divertirte, vamos. Y nada, y acabamos con un álbum de versiones en el que hay un par de temas que son los que te voy a poner ahora. Uno de Wilson Pickett, el nacido para ser salvaje, y luego una versión de unos tíos que no tengo ni idea de quiénes son, son, se llaman Benson Brotherhood, como muy difícil hasta de deletrear. Sería bueno, Benson es B-E-N-T-Z-O-N y el brother como hermano, y Hood de Robin Hood, pues brother Hood, ¿no? Y eso nos hace una versión de Rappers Delight que vas a flipar también. Espero que te gusten, estamos acabando. Bueno, habéis oído que me han venido a ver. Me ha venido mi amiga Laurita a ver. La del estornudo es mi amiga Laura, que me ha dado alguna música de vez en cuando y os he puesto aquí algún día cosas de ella. Bueno, pues nada, me voy con mi amiga Laura a otro lado. No, de verdad es que tengo un poco de prisa hoy. Aquí os quedáis ya con la cortinilla del beso. Espero haberos entretenido. Era lo que más me traía hasta aquí. Nada, si es así, pues os espero el próximo viernes, que creo que va a ser un programa de mujeres, que ya le va tocando. Hemos colado al Mortimer, ya, por si acaso te acabas de incorporar o te incorporaste tarde. Hoy fue el programa más que nada de Mortimer, este amigo y colaborador de Charlie, que tiene una página web, que bueno, un blogspot, ¿no? Es que no sé lo que es. Ya sabéis que las máquinas y yo no nos llevamos muy bien, pero tú le pides al Google Le Club de Rock y verás que como lo puedes pasar de bien. Lo dicho, cortinilla con el beso y chao, chao.